de medición. Canas al aire. El arte de envejecer, compasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo he visto una luz al otro lado del río. Buenos días, amigos y amigos. Aquí, como siempre, como todos los lunes, Katy Rodríguez Cox. ¿Cómo les va? Bueno, como había presentado Beatriz, este es el final de una pequeña etapa. Sí, espero regresar en algún momento. Los voy a extrañar mucho. Probablemente haremos canas al aire en vivo desde otro lugar. No sé cuándo, cómo. Todavía tenemos que arreglar eso. No desde la radio, simplemente vamos a hacer el Facebook en vivo. Sí, si es que ustedes necesitan, siempre pueden decirme qué tema tratar. Es un gusto siempre haber estado con ustedes. Creo que son 2 años los que estoy aquí, un año y medio, más de un año y medio, casi 2 años. Para mí ha sido maravilloso. Conozco personas muy, muy buenas aquí en la radio. Beatriz, Vicente, que siempre está con nosotros. María José y, bueno, todos los de la radio. Les agradezco mucho por haberme abierto las puertas de la Casa de la Cultura y también de sus corazones. Bueno, no me quiero poner muy sentimental. Así es que voy a empezar dando una hermosa y positiva frase de Franz Kafka. ¿Sí? Quien consigue conservar la capacidad de percibir la belleza no envejecerá nunca. Bueno, hoy día vamos a tener un invitado, el mismo que nos va a enseñar lo que él hace con su música. Es un tipo de música especial que no lo hemos tratado, pero como todo esto conlleva también a la música en el adulto mayor, más que en todos, que la música siempre es buena. Entonces vamos a hablar un poco de la música, los beneficios de la música en los adultos mayores, la musicoterapia, lo que están pasando en algunos centros de adultos mayores, personas que, por ejemplo, están con Alzheimer y les ponen los audífonos y es como que es un despertar para ellos. Es decir, dicen que el último sentido que se pierde cuando uno tiene Alzheimer o cuando está senil es el oído. Así es que este tratamiento es muy bueno y sobre todo para despertarlos. Quería hablar un poco de las flores de Bach, para que sepan más o menos de qué se trata. Tuvimos ya un programa dedicado a esto, pero me gustaría recordarles, para que también ustedes, si les interesa, puedan ir a ver en el internet o tal vez en alguna librería, algunos libros. Hay unos libros muy interesantes, como por ejemplo este de aquí. Se llama Las Flores de Bach, de Jeremy Hartwood. Sí, conseguí una de las librerías de aquí. Lo bonito de esto, de este libro sobre todo, es que nos enseña todo lo que son y nos van diciendo flor por flor, casos reales. Hay mucha gente que no cree en esto de las flores de Bach, pero es una terapia bastante convincente, es una terapia muy buena, porque partimos de qué, de las vibraciones. Hola María José, bienvenida. Partimos de las vibraciones tienen todos los elementos que están alrededor de este mundo, del universo, es más. Nosotros vibramos, vibra el metal, vibran las llaves, vibran los teléfonos, por supuesto, y vibran las plantas, vibran las flores. Entonces se trata de que las flores y el ser humano vibren en la misma armonía. Entonces les voy a comentar un poco de eso y les voy a leer. Las flores de Bach son una serie de esencias naturales utilizadas para tratar diversas situaciones emocionales, como miedo, soledad, desesperación, estrés, depresión y las obsesiones. Fueron descubiertas por Edward Bach entre los años 1926 y 1934. El doctor Bach era un gran investigador, además de médico y homeópata. Experimentó con diversas flores silvestres nativas de la región de Gales, en la Gran Bretaña, de donde él era originario, hasta encontrar 38 remedios naturales. Cada uno de estos con sus propiedades curativas para distintos problemas emocionales. Esto se trata mucho de las emociones. Es decir, se dice que cuando uno tiene una emoción negativa, esto repercute en el cuerpo, y es completamente verdad. Hemos hablado de esto también antes. Si uno está siempre enojado, siempre con iras, eso le va a repercutir en el estómago. Cuando uno está triste y siempre está triste, eso repercute en los pulmones. O sea, hay una serie de emociones en las cuales está directamente influenciado una parte de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que tratar de tener las emociones, bueno, normales, tratando de respirar siempre, no se olviden de meditar, de hacer yoga. Eso es muy importante. Podemos hacer juntos con nuestras amistades, ¿sí? También podemos hacerlo yoga con el YouTube. No es lo mejor del mundo, pero ustedes mismos pueden buscar y tener un poco de conciencia de lo que les puede ayudar a cada uno de ustedes. Esto también habla muchísimo de la inteligencia emocional, es decir, esto es todo un capítulo de la inteligencia emocional, de cómo nosotros debemos tratar nuestras emociones, ¿sí? No que nuestras emociones nos den a nosotros qué hacer, ¿sí? Sino más bien nosotros tenemos que pensar muchísimo para ver cómo nosotros manejamos las emociones, ¿sí? Es decir, esto más o menos funciona así, es un ejemplo. Cuando uno está con miedo, ¿sí? La sangre se va directamente a las piernas, por eso uno se pone pálido. Entonces eso es para correr, ¿sí? Entonces así lo mismo cuando uno se enoja, uno lo primero que quiere es dar un golpe, ¿sí? Entonces es porque la sangre se va a las manos. Entonces tenemos que tomarlo todo esto, pensarlo bien, tomarlo con calma, sobre todo respirar, ¿sí? Y así vamos ahí teniendo conciencia poco a poco de nuestras inteligencias emocionales. Bueno, vamos a continuar. Encontramos 38 remedios naturales, cada uno con propiedades curativas para distintos problemas emocionales. A estas 38 flores se las llama flores de Bach. Las flores de Bach también reciben el nombre de esencias florales de Bach y de elixires florales de Bach. Su teoría era que las enfermedades físicas tienen un origen emocional y que si los conflictos emocionales subsisten por mucho tiempo, la enfermedad del cuerpo empieza a aparecer. Sin embargo, al restaurar el equilibrio emocional, se resuelve la enfermedad física. Fue de esta forma que desarrolló toda la terapia de las emociones. Después de más de 70 años, las flores de Bach han sido probadas como un magnífico sistema para tratar los problemas físicos, mentales y emocionales de los seres vivos. Esto también, ¿por qué? Porque no solamente hay flores de Bach para los seres humanos. Se puede también tratar las flores de Bach a las plantas y también a los animales. Yo he visto muchísimo de esto, sobre todo con las plantas, con los bonsáis. Muchas personas que tienen y utilizan y producen bonsáis también utilizan las flores de Bach en los bonsáis. Existen 38 remedios, como les había dicho, comprendidas en el sistema floral del Dr. Bach. Estos 38 remedios están compuestos por 34 flores silvestres y 3 flores de cultivo. Más que, sí, la última de estas flores de cultivo, más bien, no es una flor, sino que es un agua de manantial que se llama rock water, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la agrimonia, que oculta emociones tortuosas, problemas graves, angustias, inconsciente tras una máscara de alegría y despreocupación permanente. Evita discusiones y busca armonía. Tendencia a las adicciones, tabaco, drogas, alcohol, juego, el trabajo también que puede ser una adicción. Asume riesgos, comida y compras. Como mecanismo de escape a su tormento mental, busca ser aceptado. Si se enferma, bromea al respecto. O sea, este es un ejemplo de una flor, de la agrimoni. La agrimoni se utiliza, ustedes van a decir, ¿cómo es esto? Entonces, más o menos el doctor Bach vio en cada flor, cada persona, la actitud de las personas. Por ejemplo, para esta de aquí que se llama agrimoni, nos sirve para las personas que siempre están como con una careta, ¿sí? Que siempre dicen que están bien, pero al final están tristes o realmente están emocionalmente dolidos, pero siempre están sonriendo, ¿sí? Se podría decir, esto le dicen como la máscara del payaso. Esa es la agrimoni. Entonces, bueno, como estas, ya les voy diciendo, existen 38, de las cuales son, una de estas es el rock water, que es agua de manantial, y las otras dos no son originarias de Gales, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo les cuento porque yo terminé mi... ¿cómo se puede decir? La terapia de flores de Bach. Yo ya terminé estas clases. Estoy por tener ya el carnet de médico alternativo del Ecuador para poder hacer mis prácticas. Entonces, las prácticas tengo que hacerlas todo el día y esa es una de las razones por las cuales este es el último programa. Como había dicho Beatriz, entonces tengo que dedicarme mucho más a esto si quiero ayudar a las personas. Bueno, hay muchas personas que no lo creen, sí, pero otras que sí, y eso tiene también mucho que ver para que la gente pueda reencontrarse y pueda sentirse mucho mejor. Bueno, yo les comento este comentario de que yo tengo medio pavor a ir a los aviones y tuve que viajar por negocios en la semana pasada. Y una de las flores, esta ya es uno preparado que se llama Rescue o Rescate. Este frasquito en los Estados Unidos, por ejemplo, ya lo venden en las farmacias, ya son 5 flores que están compuestas aquí, pero ya viene con el título de Rescue. Entonces, este de aquí, estas esencias sirven para cuando uno necesita realmente como que les rescaten de algo. Y yo lo tomé antes de subir al avión y fui dormida todo el viaje. Y lo bueno de esto también es que es natural, completamente natural. Bueno, llegó el momento de saludar a todas las personas que nos siguen por el WhatsApp. Yo les recuerdo que es el 09-824-37-186. También estamos en Facebook como Canas al Aire. Ustedes aquí en la hoja del Facebook me pueden poner temas que ustedes quieren que tratemos, que los vamos a ir tratando ahora solamente con Facebook en vivo, dependiendo de todo lo que ustedes desean. Quiero saludar a Pablo, que siempre nos está escuchando. María Salas, muchas gracias por tus comentarios. Igual yo les voy a extrañar mucho. A Mariana Celi, a Pilar. Desde Guayaquil tenemos también a Carlos Julio Cucalón. Muchas gracias. Saludos a tu madre. Muchas bendiciones. Gracias por estar ahí todos los lunes. María Elena Miranda. Y a las chicas de Belly Dance, del trampolín. Muchas gracias. Saludos también. Para eso les quiero recordar del trampolín, nuestro centro cultural. Aparte de eso, Senior Service, que es el servicio de acompañamiento para adultos mayores, que no es lo mismo que un ancianato, ni mucho menos. Esto les van a ver a sus casas, los llevan a Senior Service los martes y los miércoles, hacen arte terapia. El miércoles hacen yoga en silla, no tienen que llevar nada absolutamente, ahí tienen enfermera, tienen acompañantes, nunca están solos. Les dan un refrigerio y luego los regresan a su casa a más o menos a la tipo una y media de la tarde para el almuerzo. Los viernes salen de paseo, entonces este de Senior Service es muy bueno, lo que hace es darles más ganas de vivir, estar con las personas adultas mayores juntas, estar entre sus pares, entre sus iguales, ¿sí? Bueno, entonces ya hablamos un poquito de las flores de Bach. Ahora me gustaría hablar de los beneficios de la música en los adultos mayores, los beneficios de la música en la tercera edad. No me gusta decir vejez, pero aquí dice, en la vejez los músicos cuentan con su mayor memoria auditiva y son más capaces de oír y conversar en un ambiente ruidoso. Escuchar música puede mejorar la capacidad de aprendizaje y la comunicación, ayuda a estar de buen humor e incluso alivia el dolor crónico. Pero no solo se obtiene beneficios de la música por el oído. Hasta ahora se sabía que aprender a tocar un instrumento aporta aspectos positivos a niños y adultos. Pero ahora se ha demostrado que en la vejez esto puede ser mucho mejor, porque le puede discernir sonidos en la vejez, te ayuda a tener nuevas conexiones cerebrales, ¿sí? Siempre. Estas conexiones cuando se comienzan a hacer, existen pastillas que pueden hacer esto para los adultos mayores, pero no será mejor, o es mucho mejor hacerlo con música. ¿Creen que ya no pueden aprender a tocar un instrumento musical? Pues sí se puede, con cariño, con amor y con mucha paciencia, el instructor puede enseñarles a tocar un instrumento musical. Y no solamente a los adultos mayores, sino también a nosotros los adultos, los que ya pasamos de los 45. No es un mal momento para empezar, ¿no? Tenemos que hacerlo y así también vamos a mantener nuestro cerebro activo, con ganas de seguir adelante todos los días. La música en la tercera edad ayuda a superar estados depresivos o de angustia y, junto con el baile, mejoraría el equilibrio y evitaría el riesgo de las caídas. Esto también es súper importante, ya que una de las peores cosas que existen es cuando el adulto mayor se resbala, se cae, porque se rompe la cadera y es realmente la recuperación es muy dolorosa si es que existe. Entonces debemos tener muchísimo, muchísimo cuidado para que nuestros adultos mayores no se caigan, ¿sí? Hay que hacerles revisiones de la vista, del oído, por el equilibrio también, y darnos cuenta también muchísimo de qué zapatos son los que están utilizando, ¿sí? Estas cosas son muy importantes. Tenemos que cada 6 meses llevarlos a un geriatra. Sería importantísimo llevarle a un geriatra, que es un doctor, el cual trata más a las personas adultas mayores. Y bueno, si no encontramos o no conocemos un geriatra, interesante sería llevarlo pues por separado a un doctor para que le vean los ojos, los oídos y verle muy bien también sus huesitos, ¿sí? Los zapatos es importante también, todo es importante, la ropa que tiene que estar puesto nuestro adulto mayor, ver que no se pueda tropezar, hay que estar muy, muy atentos. Si es que utilizan un bastón o algún tipo de ayuda, mantenerlos siempre limpios en la mejor forma. Hay que verle que el cauchito de abajo del bastón no esté desgastado, ¿sí? Venden los cauchitos, es cuestión de comprar, sacarle y ponerle uno nuevo. Aparte de eso, a veces nos olvidamos también de la parte de arriba del bastón, que tiene que estar completamente limpia para que no tenga una infección el adulto mayor. Hay que coger y lavarle con un trapito, si no meterle en el chorro de agua y lavarle muy bien de donde se coge el bastón. Bueno, nos vamos a un pequeño corte, ¿sí? Y regresamos con mucho energía, amor y compañía aquí en Canas al Aire. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Más de medio siglo de creación y difusión. En una exposición abierta al público, el Teatro Ensayo presenta sus fotografías, sus trajes, sus cerámicas. Todas ellas atestiguan de su amplia trayectoria y su aportación al desarrollo del Teatro Nacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de agosto en las salas Kikman y Guayasamín de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. Aprenda, construya y venda. En el Taller Retrospectiva de Belenes 2019. Reviva una tradición del mes de diciembre haciendo belenes con sus propias manos. Elabore casas, pozos, cascadas, hornos, portales y pesebres con el uso de materiales reciclados. El curso está dirigido a todo el público a partir de los 15 años en la calle Maldonado y Rocafuerte esquina E1-24 junto al Arco de Santo Domingo. Mayor información con el tutor Alberto Ávila al 099 11 97 795. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos y amigas, regresamos otra vez. Aquí está su servidora, Katy Rodríguez Cox, en nuestro último programa. Sí. Bueno, vamos a continuar con lo que tiene que ver de la musicoterapia para las personas mayores. La música es una herramienta que nos sirve de refuerzo y nos acompaña cuando estamos sufriendo momentos difíciles a cualquier edad. Cuando cantamos, no pensamos, solo sentimos. Y esto es muy importante. Callar a ese ego que siempre está todo el día en nuestra cabeza. Ta, ta, ta, ta, ta. Hay que callarlo y se le puede callar con la música. Este es un método maravilloso. También lo podemos callar diciendo gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Y así vamos sintiéndonos mucho mejor. La gratitud es lo mejor del mundo. Gracias por escucharme. A todos nuestros oyentes, oyentas, así la RAE me hable, a todos los que siempre nos escuchan, sabemos que son muy inteligentes y están siempre ahí con nosotros, sobre todo con esta información para los adultos mayores, porque al final todos vamos para allá. Y también el problema cuando uno llega y no ha sabido cómo plantearse, no es ningún problema, es esta forma nueva de vivir, esta forma nueva de apreciar la vida, es mucho mejor si sabemos a dónde vamos, cómo podemos ir. Yo les he insistido, siempre tenemos que estar presentes en nuestra mente sabiendo que todos vamos para allá, todos vamos a ser adultos mayores, entonces lo que queremos es hacerlo de la mejor forma posible. No somos ya los mismos adultos mayores que eran antes, pues la abuelita que está tejiendo con su boina y sus lentes, no. Ahora somos diferentes, estamos mucho más con la familia, somos más dinámicos, pero todos tenemos que tener un stop, ¿ya? Porque no es lo mismo tener 30 años, 45, que llegar a los 75 u 80. Tenemos que ir poco a poco, despacio. Si antes subíamos montañas, pues darse cuenta que ya nuestro cuerpo, si lo podría hacer, sería demasiado esfuerzo. Entonces vamos a empezar a ir a media montaña, que no está nada mal. La cosa es que lo planifiquemos. Planifiquemos qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo y con quién lo vamos a hacer. ¿Sí? Es muy importante que estemos bien centrados y lúcidos de lo que queremos y cómo queremos nuestra adultez mayor vivirla, ¿no es cierto? La música nos ayuda a disfrutar del presente, poniendo toda nuestra atención y a olvidarnos durante un rato de nuestros problemas. Esto también es importantísimo. Nosotros nos olvidamos de vivir el presente y eso está muy mal. ¿Por qué es esto? Estamos pensando en el problema de ayer, lo que pasó ayer, estamos contando de lo de ayer y estamos dejando de vivir el presente. No digo que tampoco vamos a tener metas por lo del futuro, pero también tenemos que pensar en el presente, en el ahora. Y esa es una buena forma también de hacerlo, escuchando música. En el escuchar música en ese momento nos va a centrar en el presente, ¿sí? Es mucho mejor lo que siempre digo, esa vocecita del ego que está ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, todo el tiempo en el cerebro. Le vamos a aplacar con música, con sonrisas, bailando, no importa lo que piense el resto. Si usted tiene ganas de bailar, usted tiene ganas de escuchar música alto, de gritar, hágalo. Bueno, preferible si lo hace en su casa, por supuesto. Si no, nos van a poner una camisa de fuerzas, porque hay veces es así, que porque somos muy felices, ¿qué le pasa? ¿Sí? Sin necesidad de haber tomado, ni mucho menos. Cuando uno está feliz, relajado, todas estas hormonas que tenemos de la felicidad se mueven, y si nosotros les damos el chance, nos da mucho más placer de vivir ese momento, de gozarla. Si estamos solos, solos, hay que disfrutar de la soledad también. No es malo estar solo. Aprendamos a estar solos, aprendamos a querernos, a abrazarnos, a vernos todas las mañanas en el espejo y decirnos, Katy, te quiero. Abrázate, mírate. Hay cosas que no te gustan, bueno, pues nada, ya no hay nada que hacer. ¿Sí? O tal vez sí. Caminen, beban mucha agua. Eso es importantísimo. La música nos permite experimentar placer, Esto es importantísimo. Tenemos que experimentar el placer de la vida, el placer de cada momento, el placer en este caso de la música, pero podemos tener el placer de estar con las personas que queremos. Siempre una sonrisa, no se olviden. Entran a algún lugar, sonrían, digan buenos días. No importa que la gente no les conteste, eso es lo de menos. La cosa es que usted lo haga porque usted quiere, porque para usted es del gusto. Entre al bus, buenos días, buenos días. Por favor, el por favor también es muy importante. El por favor, el gracias, el saludo, la sonrisa en la calle, ¿sí? Estamos viviendo momentos muy estresantes, ¿sí? Que hay mucha gente que no tiene trabajo, lamentablemente se dedican a robar. Pero no importa, nosotros no cambiemos. Nosotros sigamos siendo las personas amables, cariñosas, positivas. Tenemos que ser muy positivos. Esto de que la música nos permite experimentar el placer es una apreciación subjetiva, ¿sí? Sino que no es una apreciación subjetiva, sino que tiene un fundamento físico. Escuchar música puede ayudar a aumentar los niveles de serotonina, que es lo que yo les decía, que es una de estas hormonas de la felicidad. El neurotransmisor encargado de regular el estado de ánimo y el sueño, que inhibe emociones negativas como la ira. Entonces la música es muy importante también para tratar estos problemas emocionales que habíamos hablado, como la ira. La música además es comunicación, es social, lo que permite compartir el placer, la gratificación que supone la música con otras personas. Siempre compartir, eso también, no se olviden, siempre compartir. Y por favor, a todos los chicos, chicas, jóvenes o más jóvenes que los adultos mayores, no se olviden de levantarse del bus, levantarse del asiento del bus y dar el asiento, ¿sí? Y con cariño, a una mujer, a un hombre, lo que lo necesiten. Y si es sobre todo de la tercera edad, hay que enseñar a nuestros hijos que no se hagan los dormidos. Y no les cuesta nada levantarse del asiento, ¿sí? Solamente se van a clases, no hacen nada más. La música además es comunicación social, eso ya les había dicho, lo que permite compartir el placer con las otras personas, la gratificación. Así, cantar una canción en grupo ayuda a fortalecer los vínculos afectivos dentro del grupo. Es muy importante y creo que uno de estos momentos para hacerlo es la Navidad, ¿sí? No nos olvidemos, bueno, falta mucho tiempo todavía para la Navidad, aunque ya se le ve por la esquina. Entonces es importante también comenzar desde ahora, llámense con sus parientes, con sus amigos, sus sobrinos, los primos, los tíos, los abuelos, ¿sí? Comiencen desde ahora a planificar cómo vamos a hacer la Navidad. Además de que vamos a pasar estos meses simpáticamente pasando porque vamos a estar planificando tal vez la fiesta de Navidad. Entonces también podríamos decir ya, esta familia va a cantar esto, o sea, cada uno que lo haga, y tienen que practicar, pasan unos momentos maravillosos juntos y el día de la Navidad pueden todos expresarse y ser una fiesta diferente y maravillosa para todos. Con nuestros villancicos que son tan enriquecedores. Recuerdo la última Navidad que pasamos aquí, vinieron los abuelitos de Senior Service, vinieron y cantaron aquí 3 villancicos. Pues para ellos fue una experiencia maravillosa, a más de venir a la radio, esta radio que es tan bonita, que es como la de las antiguas, que está María José allá, hay un vidrio, la puerta, y al frente mío hay un letrero gigante que se prende cuando estamos al aire. Eso ya no existe en las otras radios, al menos no en este formato. Entonces, como vuelvo a retomar, los abuelitos vinieron a cantar, aparte de que fue una experiencia maravillosa de ver esta radio y de cantar por primera vez en la radio. Entonces, hagámoslo, riamos, cantemos en familia, con amigos. Muy bien, esto nos ayuda a nuestra autoestima, al estado de ánimo, incentivando además el movimiento si vamos a bailar, la expresión y también la creatividad. La creatividad que no se debe de acabar nunca, ¿sí? Esa es una de las cosas que hacen, por ejemplo, en Senior Service, el arte terapia. Las personas pintan, moldean. Entonces eso hagamos en la casa. Si no podemos ir a senior service, démonos un tiempito y ayudemos a nuestros adultos mayores. Pues, no tiene que ser mayor cosa, una plastilina, un papel en blanco, colores. Sí, yo conozco personas adultas mayores que les gusta mucho pintar y no han pintado desde hace más de 60 años. Entonces es una actividad muy reconfortante para ellos porque además les ayuda y les hace conectar con ciertos sentimientos que tenían de cuando eran niños, porque dejaron de pintar 60 años. Entonces es muy importante, vamos a la papelería, a la papelería Bazar de la esquina, compremos una plastilina, otro momento compremos colores, como decimos nosotros, los lápices de colores, marcadores, puede ser crayones. Existen en el mercado también ahora unos que son para los niños, que para que pinten con las manos. También es importante eso para el adulto mayor. Entonces va aumentando esta creatividad, se siguen conectando las neuronas en el cerebro y más que nada van ellos a sentir estos efectos de la serotonina, van a dormir mejor, van a estar de mejor carácter. Lógicamente, no van a estar de buen carácter si están sentados viendo la vida pasar por la ventana. Entonces, así nos ayudamos nosotros también, a los cuidadores, a las personas que están todo el tiempo con los adultos mayores. Yo entiendo, también es la otra parte, que es cansado, lógicamente. Pero aquí, miren ustedes, ponen música y pueden también pintar. Entonces, puede ser una actividad súper productiva y más que nada nos va a ayudar y estar juntos otra vez. Porque a veces estamos al lado, pero no estamos juntos, ¿sí? Porque es cansado, la verdad es cansado, yo entiendo. Entonces tenemos que ver estas actividades y muchas otras más que también pueden ver en el internet a la final. Y también seguirnos en Canas al Aire por el Facebook, que ya yo creo que desde el próximo año podremos empezar a transmitir otra vez Canas al Aire en vivo. Lamentablemente, bueno, se pasan estos momentos tan bonitos y la próxima vez que nos veamos será en Facebook Live por Canas al Aire. Me muero de la pena, pero ya lloré de mañana, hace un rato con Beatriz y ya no vamos a llorar. Actualmente, la musicoterapia se ha extendido por todo el mundo como una disciplina de la salud. En nuestros países todavía se utiliza poco en la sanidad pública. Pero en Estados Unidos y en algunos países europeos es una disciplina integrada en el sistema sanitario que se utiliza como tratamiento complementario en diversas enfermedades. ¿Qué beneficios puede aportar la musicoterapia? La musicoterapia aporta beneficios cognitivos, físico, socioemocionales y espirituales. O sea, eso es una, el espiritual, recuerden que no es religiones, es otro nivel, es el nivel espiritual. El que estamos conectados todos los seres humanos, las plantas y los animales. Los beneficios cognitivos ayuda a mantener o mejorar la habilidad y las habilidades verbales a través de actividades rítmicas. Por ejemplo, contribuye en la inteligibilidad del lenguaje. Otra, estimula la memoria en diversos niveles, tanto a corto como a largo plazo, ayudando a la reminiscencia, evocación de recuerdos casi olvidados. Acuérdense que yo les he hablado mucho de la reminiscencia. Y al aprendizaje. Ayuda a mantener la atención y a conectar la persona con la realidad. Eso de vivir el presente. Y además es una incentiva a la creatividad. Esos son los beneficios cognitivos. Ahora nos vamos con los beneficios físicos. Actúa como un estímulo sensorial, esto quiere decir de nuestros sentidos. Es relajante, disminuye la ansiedad y la angustia. Aparte de eso, activa el sistema motor y favorece el equilibrio. Por eso estábamos hablando antes. Música, doctor para los ojos, doctor para los oídos, verle una densitometría, unos zapatos cómodos que no se resbalen, ¿no es cierto? Para que no hayan caídas. También a través del ritmo se mejora la coordinación de los movimientos. Entonces, escuchar música es una maravilla. Acuérdense que es lo que tiene que ver con la coordinación y el equilibrio para nuestros adultos mayores. A través de los pequeños ejercicios de psicomotricidad, de seguir el ritmo o tocar un instrumento, ayuda además a mejorar la movilidad de las articulaciones y aumenta la fuerza muscular. O sea, realmente tiene los beneficios cognitivos y los beneficios físicos son también extremadamente importantes. Aparte de esto, tenemos los beneficios sociales, emocionales y espirituales. Fomenta la participación, la interacción y la comunicación social en un grupo. Pueden hacer también, tal vez en el barrio, pueden hacer un grupo de mujeres o de hombres o de los dos en el barrio. Porque sí, uno de ustedes, uno de los cuidadores que está siempre con el adulto mayor, no se le ocurre comenzar y acordarse de todas las personas que están en el barrio. Ir de casa en casa con sus amistades y hacer un grupo de música de los adultos mayores. Esto les va a ayudar muchísimo a las dos partes, a la parte cuidadora y a la parte que está cuidada, ¿sí? Bueno, saludos a todos los que nuevamente están aquí. Pues sí, Pili, ¿cómo estás? Sí, es nuestro último programa. Agradeciendo a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, vamos a continuar. Mejora el estado de ánimo y la autoestima. Permite además aflorar nuestras emociones. Mejora la expresión verbal y la no verbal. Vamos a hablar un poco sobre las personas mayores y la musicoterapia. La música puede tener un gran impacto en cualquier persona, pero además en las personas mayores tiene la capacidad de liberar todo un torrente de memorias. La reminiscencia, recuerden esto. Esta es una de las razones por las que la terapia musical es uno de los tratamientos más eficaces para las personas mayores que sufren determinados tipos de enfermedades o de trastornos. Actualmente, se está investigando y se está utilizando técnicas clínicas de musicoterapia neurológica para aplicarlas en el tratamiento de grupos de pacientes con diferentes enfermedades. Parkinson, el Huntington, Alzheimer, autismo, el traumatismo cerebral, la apoplejía, etc. En las personas con Parkinson, el trabajo con patrones rítmicos, regulares y constantes permite mejorar las funciones motoras, ya que el ritmo actúa como un estabilizador externo, que hace que el cerebro pueda controlar el movimiento. En las personas mayores con demencia, la música puede contribuir a preservar las capacidades cognitivas y funcionales, lenguaje, atención, mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren. En las fases leves y moderadas de la demencia, la música contribuye a preservar las capacidades cognitivas y funcionales. En las fases moderadas y avanzadas, la música permite a las personas desviar el foco de atención de los estímulos que no es capaz de interpretar hacia un estímulo que tiene sentido y, por lo tanto, que ejerce un efecto calmante de la ansiedad. De esta manera, la música ayuda a reducir algunos síntomas conductuales de la demencia, como la agresividad física, la agresividad verbal o el deseo de deambular. En un estadio avanzado de la demencia, aunque la persona ha perdido la capacidad de procesar el lenguaje, todavía mantiene la capacidad de procesar la música. Y así la música se convierte en una vía importantísima para conectarse con su propia identidad y para comunicarse con el entorno. Entonces, miren todos los beneficios que tiene lo de la musicoterapia. Y esto de conectarse con la propia identidad y comunicarse con el entorno sirve muchísimo para los cuidadores, ¿sí? Porque esta es una nueva relación con sus cuidadores, activando la memoria biográfica y las emociones asociadas a aquella música y facilitando la colaboración en las actividades básicas de alimentación e higiene. O sea, esto es fascinante sobre la música, porque si estamos de cuidadores y tenemos el problema de los adultos mayores que no nos ayudan con lo que tiene que ver con su higiene, su alimentación, una buena forma de hacerlo es la música. Fíjense. Sesiones de terapia con música en residencias. En centros de residencias, hace tiempo que se ha integrado la terapia, estoy hablando de Europa, ¿no? Hace tiempo que se ha integrado la terapia con música entre las actividades de estimulación cognitiva. Entonces, esto debemos hacer en nuestra casa o, si tenemos algún centro, ponerle especial atención a lo que tiene que ver con la música. La actividad se realiza en grupos de unos 20 residentes y también está abierta a los usuarios de centros de día. Entonces, es mucho más fácil que nosotros lo hagamos en nuestra casa y también con nuestros amigos o los amigos de nuestro adulto mayor. Las sesiones las lleva a cabo un terapeuta ocupacional de un centro, ¿sí? Y les permite a ellos que se muevan libremente y que no oigan otros ruidos sino la música y la voz del terapeuta. Cuando estamos relajados, el tono muscular se distiende y nos situamos en un estado en el que podemos controlar los pensamientos y las emociones. Eso es uno de los grandes, pero de los grandes beneficios de la música. De esta manera, el estado de relajación alcanzado mediante la música nos ayuda a mantener una buena salud física, mental y emocional. Así es que, amigos y amigas, recordemos todo esto de la música, protegiendo los órganos del corazón de un desgaste innecesario provocado por las tensiones constantes. Esto hace la música, nos protege los órganos del corazón. Facilita nuestro alivio del estrés provocado por alguna enfermedad o simplemente por el día a día. Aparte de eso, nos ayuda a calmar la mente y haciendo que el pensamiento sea más claro y eficaz. En conclusión, amigos y amigos, lo que tenemos que hacer es escuchar música solos, acompañados con nuestro adulto mayor. Hagámosle escuchar música. Hagamos, por ejemplo, el ejemplo de ponerle audífonos, preferible esos que se ponen aquí, no se meten en los oídos. Hagamos eso, pongamos audífonos, hagamos que ellos escuchen música. Dejemos lo que bailen, dejemos lo que pongamos el radio, dejemos lo que alce el volumen. Baile, grite, sea feliz con la música. Bueno, amigos y amigas, lamentablemente se ha acabado muy, muy pronto esta hora maravillosa que he estado con ustedes, que les he acompañado y ustedes me han acompañado a mí durante aproximadamente 2 años. Les agradezco mucho por haber estado siempre ahí y nos veremos en otro lugar, en otro momento. Y les deseo mucho amor, fortuna y que sean muy felices. Los quiero mucho. Chao, chao.